Con Voz Fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con Voz Fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, hoy lunes 22 de marzo del año 2010, 8 de la mañana, 12 minutos. Ya estamos con su programa Con Voz Fuerte. Muy buenos días, Antonieta. Buenos días, Pascual. Así ya estamos aquí, lunes 22 de marzo, iniciando un nuevo programa aquí con Voz Fuerte. Como de costumbre, tenemos nuestros segmentos y también temas interesantes. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Antonieta? Bueno, tenemos línea de juego en la cual nosotros vamos a poder entrevistar a una persona, en la cual nos vamos a llenar de conocimientos sobre algo que tal vez nosotros no conocemos o no es muy conocido por todos nosotros. Al señor Oscar Vega, que es voluntario de la Cruz Roja Peruana filial Huaraz. También tendremos nuestro segmento Cultura Ciudadana con el tema las 9-7 maravillas del mundo. Así es, también tendremos nuestro hábitat, que también tendremos un pequeño dramatizado agua para todititos. Nuestro siguiente segmento, que es un espacio musical, tenemos super modales. Así es, Pascual, tendremos línea de juego en la cual nosotros vamos a poder aprender más sobre lo que es la Cruz Roja. La verdad dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Muy bien, soy Rimer Muñoz, gracias a Pascual por darnos el pase, Pascual y Antonieta, quienes están en la conducción el día de hoy. Tenemos la presencia de Oscar Vega, quien es representante de la Cruz Roja Peruana en la filial Huaraz. Bienvenido, Oscar. Ante todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a NetUNASAM. Muy bien, básicamente tu presencia aquí en nuestro programa es para hablar un poco sobre lo que hace la Cruz Roja y luego hacer una invitación, básicamente, a los estudiantes universitarios. Lo que todos sabemos, en resumidas cuentas, es que la Cruz Roja es una organización internacional, una organización mundial que se dedica, pues, a la prevención, al auxilio en casos de accidentes, desastres, guerras, etcétera. Pero coméntanos tú, como conocedor de la actividad de la Cruz Roja Peruana, ¿qué es lo que hace en sí? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su razón de ser? Bueno, la Cruz Roja Internacional viene trabajando en lo que es el sistema de casos humanitarios a nivel mundial y en prevención a lo que es de desastres, prevención a guerras, trabajos sociales, pero su trabajo principal es, como menciono, su trabajo humanitario. La Cruz Roja Peruana tiene ya bastantes años de funcionamiento. Huaraz, ¿cómo se ha caracterizado la Cruz Roja en Huaraz? ¿Cuáles han sido los trabajos anteriores que han hecho consolidar a esta institución aquí en nuestra zona? Bueno, la filial Huaraz está haciendo su trabajo social, humanitario, mediante capacitaciones, trabajos de prevención, trabajos con ayuda humanitaria. Sabemos también, Oscar, que la Cruz Roja organiza y ayuda a organizar a otras instituciones, por ejemplo, para el auxilio, para la ayuda humanitaria en algunas zonas de desastre. Por ejemplo, el caso de las lluvias, las inundaciones en el sur, ¿no? En Puno, Cusco. Pero también ayuda y recolección de donativos para lugares donde hay terremotos y otra clase de siniestros y desastres naturales. Por ejemplo, ¿cómo se ha hecho presente la Cruz Roja Peruana, en este caso la filial Huaraz, en base a estos últimos eventos? Bueno, te logro mencionar que nosotros desde ya años anteriores y eventos naturales que sucedió en el país, por ejemplo, lo que fue el terremoto de Ica, nosotros participamos como filial Huaraz enviando donativos tanto de alimento, ropa, medicinas, víveres, así mediante una campaña que hicimos, que la ciudad de Huaraz felizmente nos apoyó, y también mandamos personal voluntario a las zonas de emergencia. También tenemos las lluvias como es Cusco o toda la zona del sur que está afectando, ¿no? El último evento que hemos tenido ahorita es el terremoto de Chile. De Chile. Que nosotros por el sistema de telecom que tenemos interno de la Cruz Roja hemos enviado ya un equipo, un grupo. ¿Qué es el sistema de telecom? El sistema de telecom trata de el sistema de telecomunicaciones que nosotros trabajamos, porque sabemos que en la zona de siniestro, cuando sucede un desastre, se cuelga todo el sistema de comunicaciones. Entonces nosotros, la Cruz Roja, para ayudar a la población, nosotros creamos un sistema de comunicación a los familiares que deseen comunicarse. ¿Eso es satelital? ¿Qué tipo de comunicación es? Es sistema satelital. Ajá. O también de radiocomunicaciones. De radiocomunicación. Así porque es. Se sabe, pues, y lo vivimos los peruanos en carne propia en el terremoto de Ica el año pasado, perdón, el 2007 fue. 2007. El terremoto en Ica, colapsaron las comunicaciones. Colapsaron. Yo recuerdo, Oscar, no sé si, bueno, ustedes deben estar más al tanto, deben tener el registro de esto, que cuando ocurrió el terremoto, pues yo tenía familiares en Lima y mi mamá quería comunicarse, por ejemplo, y no entraba la línea. Telefónica había colapsado, con lo cual hubo incluso, me parece, en el Congreso una advertencia, un jalón de orejas a Telefónica del Perú para que pueda implementar mecanismos alternos de comunicación. Claro, te podría mencionar que desde que se suscitó el evento de Ica, que fue más o menos a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche colapsó el sistema telefónico. Uh-huh. Que no hubo comunicación con los familiares a nivel nacional. Uh-huh. Y nosotros tratamos de averiguar a nivel satelital dónde era el evento y todo eso, y poner un grupo de que tenemos ya de emergencia a nivel nacional. Una, ¿no?, brigada. Así es. Trabajan ustedes con comunicación por radio y telefonía satelital, me imagino, ¿no? Con todo lo que es sistema de telecomunicaciones. ¿Acá también tienen en Huaraz ese equipamiento? Sí, tenemos un sistema de radiocomunicaciones en caso de una suscitación de emergencia. Tanto en la filial Huaraz como en la filial Alcaraz, ¿no?, cuenta con un sistema de radiocomunicaciones. Oscar, ¿cuál es el personal? ¿Cuáles son las características, el perfil del personal que trabaja, porque sabemos que es voluntariado, en la Cruz Roja? Bueno, el perfil, como tú lo has mencionado, somos todos voluntarios de la institución, y lo único que pedimos es el ser voluntario, el ser líder, el tener carácter voluntario, humanitario y ayuda por el prójimo. Espíritu altruista, además, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas personas conforman la brigada de la Cruz Roja aquí en Huaraz? Acá en Huaraz conformamos un número de 40 personas. 40 personas. Y a esto también tú ya, cuando comenzó la entrevista, dijiste que íbamos a hacer una invitación. Precisamente eso queremos llegar. Nosotros, desde ya yo menciono que hacemos una invitación a toda la comunidad universitaria, tanto de las diferentes universidades uh-huh. e institutos, que tengan el carácter de servir al prójimo como en la ayuda en prevención a desastres, en medio ambiente y en las diferentes áreas, ¿no? Las personas, de pronto los estudiantes universitarios que estén motivados, que se inclinen y que tengan el espíritu altruista, obviamente, espíritu de servicio, y que quieran formar parte de la Cruz Roja Peruana, la filial Huaraz, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué trabajo específico es el que tendrían que hacer iniciando pues su voluntariado? Bueno, nosotros estamos haciendo este llamamiento a todos los voluntarios, a todas las personas que quieran ser voluntarios de la institución. El trabajo que ellos van a realizar es el área de socorro, como la prevención a salud comunitaria, como el trabajo también a jóvenes de 0 años a no tiene límite de edad. Los voluntarios también van a hacer trabajos de prevención, de trabajos como mencioné también en lo que es desastres, en medio ambiente y todos los temas que nosotros tenemos, todas las áreas, ¿no? Acá en Huaraz, las capacitaciones o los cursos que me imagino ustedes imparten, ¿lo hacen aquí mismo en Huaraz o tienen que de pronto en algún momento tienen alguna salida a Lima, qué sé yo? Bueno, de acuerdo a la magnitud que nosotros tenemos como voluntariado, el trabajo a veces va a ser acá en Huaraz, pero las capacitaciones y el trabajo a veces se suscita a nivel nacional e internacional. Entonces el voluntario que o la persona que se va a inscribir, desde su inicio va a tener sus capacitaciones, sus servicios, ya sea nacionales o internacionales, de acuerdo al avance que haga cada voluntario. Por ejemplo, en este último caso, para el terremoto de Chile, se ha enviado personal, obviamente de Perú, pero de Huaraz ha ido alguien, por ejemplo, a hacer el trabajo que la Cruz Roja hace en Chile. Ahorita nosotros no hemos mandado equipo voluntario por el motivo que el área que te piden o te recomiendan no se pedía. Pero a nivel nacional, como menciono, se ha mandado equipo. Se ha mandado, ¿no? Brigadas, ¿no? Y si de acuerdo a la especialidad del voluntario, de alguna filial a nivel nacional tiene, se le traslada al evento, ¿no? De acuerdo a la formación académica que tiene, ¿verdad? A la profesión, claro. A la carrera, a los estudios que tiene. Claro, como tú dices, a la carrera universitaria, ¿no? Muy bien. De voluntariado. Óscar, te agradecemos mucho, realmente agradecemos tu presencia aquí en Con Voz Fuerte. Esperamos que haga eco esta invitación y que los jóvenes universitarios y de otras instituciones educativas de nivel superior puedan animarse a formar parte. ¿Cuál es el beneficio que obtendrían los jóvenes de formar parte de este voluntariado en la Cruz Roja? El beneficio es uno de los beneficios que nosotros hemos considerado es que el voluntario va a adquirir experiencia en lo que es la ayuda comunitaria, en la ayuda a los más vulnerables, ¿no? Esa satisfacción de ayudar al prójimo. Claro. Óscar, ¿dónde se pueden inscribir los que quieran participar? Bueno, nosotros hemos considerado las inscripciones en el local institucional que queda en la carretera Huaraz Monterrey, en Vichay. Ajá. Más o menos está entre las oficinas de la OR y la urbanización El Bosque, está entre las dos. ¿Esto es en la vía alterna o en la carretera principal? En la vía alterna, uh-huh. en la carretera nueva que se ha hecho. Claro, ¿no? Ya, correcto. ¿Teléfono? El teléfono que podemos dar es el 943-56-1250 y al correo es cruzrojafilialhuaraz@hotmail.com. Muy bien, estuvo con nosotros Óscar Vega, voluntario representante de la Cruz Roja Peruana filial Huaraz. Gracias, Oscar. Bueno, un poco para acotar este tema y finalizar ya en esta entrevista, es que nosotros comenzamos desde el día miércoles a partir de las 10 de la mañana. Este miércoles que viene, pasado sí, mañana. A partir de pasado mañana a las 10 de la mañana hasta la 1 y de 3 a 5 y media. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a ser las inscripciones de los nuevos correcto. Voluntarios y los requisitos mínimos que va a necesitar el voluntario es 4 fotografías, el llenado de su ficha y el pago mínimo que son de 4 soles, ¿no? ¿Y las fotografías pueden ser digitales o tienen que ser físicas en papel? Tiene que ser físicas porque eso, como el voluntario... Bueno, se le da un carnet, me imagino, en la ficha. Claro, se les llena la ficha y una de las fichas va a la sede nacional y otra de las fichas queda acá en la filial. Correcto. ¿No? Eso es la acotación. Muy bien. Agradecemos a Oscar Vega una vez más por su presencia aquí en Con Voz Fuerte. 8 de la mañana con 27 minutos. Los dejamos con Pascual y Antonieta. Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Muchas gracias al profesor Rimmel que nos ha dado el pase, Pascual. Y te cuento, hoy día vamos a tener en Cultura Ciudadana las nuevas 7 maravillas. Las nuevas 7 maravillas. A ver, muchachos, chicas, chicas, un poco de silencio para comenzar la clase. La clase de hoy va a ser una maravilla. ¿Una maravilla, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor dicho, 7 maravillas. Ay, profe, explíquese mejor, ¿a? Porque no le agarramos el hilo. No tienen que agarrar nada, sino abrir las orejas. Y sobre todo, la memoria. ¿Ustedes no oyeron hablar de las 7 maravillas del mundo? Claro, pues, profe, de las 7 y de la 8ª. Y si no, mire esta muchachita, pues, profe, dígame si no es una maravilla. Oye, ya, deja, tranquila, Yolanda, y atiendan bien, ¿eh? ¿Cuáles fueron esas 7 maravillas del mundo antiguo? A ver tú. Yo, profe, pero yo no sé, profesor, no me acuerdo. Pero piensen. Yo sé una, profe. A ver. Ya, las pirámides de Egipto, ¿sí o no? Bien dicho. Las pirámides de Egipto eran una de esas 7 maravillas. Y no piensen más porque no van a recordar. ¿Y saben por qué? Porque esas maravillas fueron destruidas. ¿Qué, profe? ¿Destruidas? ¿Pero sí, cómo que destruidas? ¿Quién las destruyó? Eran construcciones extraordinarias. El Coloso de Rodas. Sí. Los jardines colgantes de Babilonia. Sí. El Faro de Alejandría. Pero las guerras y los terremotos acabaron con todas. Con todas, menos con las pirámides de Egipto. ¿Y para qué nos cuenta esta historia, profe? Porque resulta que un suizo ingenioso, Bernard Weber, piensa que ya es hora de renovar la lista de las maravillas elegidas hace siglos por los griegos. Ah, suya, profe, pero ¿y qué va a hacer ese suizo? ¿Un concurso? Sí. Una elección por internet. Ah, vaya, moja. Una votación entre los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Profe. Sí. Bueno, Bueno, Pascual, lo poquito que hemos podido escuchar, porque no sé, algo ha pasado ahí, es de las nuevas siete maravillas, ¿no? Muchos de nosotros a veces no sabemos cuáles son nuestras siete maravillas y no la respetamos muchas veces. Sí, Antonieta, es importante conocer, pues es parte de la cultura general que todos los estudiantes y todo ciudadano debe conocer. En caso del Perú, por ejemplo, ¿qué nueva maravilla del mundo tenemos entre las siete, Antonieta? Por supuesto, tendremos nuestro grandioso Machu Picchu. Bueno, otra que estuvo en camino y que no se pudo por falta de votos fue Chavín de Huántar, pero bueno, esperamos que en los siguientes años, en las siguientes votaciones, podamos apoyar y de esa manera también podamos que ser partícipes en nuestra región, Ancash, con Chavín de Huántar. Vamos a presentar nuestro siguiente segmento, que es nuestro hábitat. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. La muralla china. Bueno, en nuestro segmento, nuestro hábitat, hablaremos sobre lo que es el cuidado del agua específicamente. Pascual, hoy día es 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Sí, Antonieta. Entonces, bueno, vamos con la careta de nuestro hábitat.